Le dijeron, no me acuerdo quién fue, que le dijo a Diego Dana, ¿quién le dijo que la hija va a ser un caramelo? La mamá de Diego Dana le dijo, tu hija va a ser un caramelo, y le compuso una canción que era de, se llama Caramelo. Uh-huh. Estos son los de que tienen gusto a yogur. Ajá. ¿Qué, por qué trajiste negro esto? Porque mi hermana a veces me da... Está buenísimo. Yo no le pido nada, ella me da... Che, pero viste que los caramelos vos comés uno y después querés comer otro, querés comer otro. Es... ¿No te pasa eso? Uh-huh. ¿Cuáles son los que más te gustan a vos? No sé. ¿Todos los caramelos? Todos. Habían uno que eran los palitos de la selva. ¿Verdad? Sí. Bueno, no sé, creo que están todavía. Sí, creo que existen. Entonces tenían el animal con una descripción muy pobre. Y decía el ñandú, mide 2 metros, ponele, nada más. No. Era difícil, ¿no? En una época donde tenía un sobrepeso bastante más considerable que ahora, ¿vos? Me tocó quedarme dormido al sol. Sí. Y se me pusieron colorados los pliegues de la panza. Entonces tenía a rayas blancas y rojas. Mira, como una camiseta. Horizontales. Papá. Y un jovencito me dijo: pareces un palito de la selva. Ah, un palito de la selva grandote. Y ese verano me quedó el apelativo de palito de la selva. Palito de la selva es Carlos Gassman. El negro, que es Santillán, trajo caramelos hoy. ¿Y sabés que me acordé de una que cuando éramos chiquitos? Uh-huh. Éramos con un amigo de enfrente, Leandro, y su hermana Romina, que tenía 2 años menos que él, y mi hermano Mariano, 2 años menos que yo. Entonces nos encontramos una moneda, y antes con monedas compraba algunos caramelos. Claro. No, tendríamos 6, 5, 7 años, qué sé yo. Nosotros sabíamos que esa moneda no servía, pero los mandamos a los más chiquitos al kiosco. ¿Sí? Para que den lástima. Y fueron con la moneda y dijeron: Miguel, el kiosco de la vuelta ahí en 12 y 80, el kiosco de Miguel. Le dice: Miguel, ¿me da caramelo? Puso cara, nosotros espiando de afuera encima. Muy mal lo que estábamos haciendo, muy mal. Mirando de afuera, y Miguel con cara de lástima le dio 2 caramelos, un caramelo para cada uno. Volvieron con los caramelos y los cortamos por la mitad y comimos mitad de caramelo cada uno de los 4. Éramos tan pobres. A la 1, a las 2 y a las 3... arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La pulseada radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estés escuchando La Pulseada de Radio. Acá está el negro Marcelo Santillán, director del programa. Hola, gente, ¿cómo le va? Trajo una bolsa de caramelo. 200 unidades, o sea, 200 caramelos que vamos a reventar en el transcurso de este programa La Pulseada de Radio, que sale en vivo por acá por Futura, sí. Y acá lo estamos haciendo. Mire que se escucha el ruido del papelito, ¿eh? Es la idea. Para, esa para la que idea. Es la idea. Combo, azúcar. Así que este programa lo vamos a terminar al palo, comiendo toda el azúcar. Está Raúl Lafide en los controles, Martín Luna en la operación, en la producción del programa. Agarra el celular y empieza a caminar. Me encanta la gente que habla caminando con el celular. Carlos Gaman ya en el piso, que en segundos nada más va a ser una denuncia muy, muy inquietante. Muy inquietante. Damián Lambusta, que hoy no vino. El Tony Fenoy en un ratito. Mi nombre es Sebastián Mardona. Sí, y este programa se lo vamos a dedicar a Lucas, de Casa Joven, que se está recuperando. Le mandamos un abrazo grande a Lucas. Un besito para vos. Y Carlos, ¿querés arrancar con la denuncia? Así después levantamos, porque me parece que después de lo que decís vos, este programa... Lo que concretamente me ha pasado... Todo vamos a hablar con la boca así hoy, llena de caramelo. Sí, disculpen la pronunciación, pero los masticables realmente la hacen dificultosa. Comprendí a Tony Fenoy cuando dice, nadie me escucha, que se protesta y que dice, yo empiezo a hablar y uno va a renovar el mate... El otro se para, va al baño. Lo comprendí plenamente, porque hace dos programas atrás, ¿de qué hablé yo? Recomendé una película que se llamaba Trumbo, Regreso con Gloria, sobre un guionista de Hollywood que fue prohibido por las listas del macartismo. Usted lo recuerda. Sí, sí, sí. En el transcurso del comentario mencioné que yo había conocido a ese personaje cuando vi una gran película antibélica basada en una novela escrita por el mismo Trumbo que se llamó, todavía hice un chiste, en España... Johnny cogió su fusil y entre nosotros, con traducción de Rodolfo Walsh, Johnny tomó su fusil. Exacto. Bueno, cuando manda la síntesis por mail del programa de radio, ¿qué pone Luna? ¿Qué pone? Nuestro compañero y productor Martín Luna pone, Carlos Gassman nos recomienda la película Johnny cogió su fusil. No. Doble error. Primero, no lo cogió, lo tomó. Y segundo, la película se llamaba Trumbo, Regreso con Gloria. Lo está contradiciendo a Rodolfo Walsh. Pero vos, Carlos, tenés que entender que en algún momento hay que generar un impacto. Hay que generar un impacto. Yo entiendo a Rodolfo Walsh, a su militancia por la verdad, pero... Si lo hace por amarillismo es todavía peor. ¡No! Yo creo que fue por eso, fue por amarillismo. Yo creo que no nos escuchamos. O sea, cuando uno hace un programa de radio tiene la ambición que hay alguien del otro lado que lo escucha. Si ni siquiera entre nosotros nos escuchamos, me hago solidario con Tony Fenoy, va a ser muy difícil que esto prospere. Que, bueno, fuerte la denuncia al productor del programa. Lo dejo ahí. Muy fuerte. No sé del otro lado del vidrio si va a haber respuesta. Yo espero que esto no termine como Mauro Viale y... Está callado. Y Samid, ¿no? ¿Usted se acuerda? A las piñas, ¿no? Sí. Y esperemos que no. Yo creo que no, que eso no va a ser así en el programa que de hoy. Que la sangre no llegue al río. No, por favor, Gaman. En estos tiempos tan violentos, no vamos a generar violencia por si cogió o lo tomó. ¿No? El fusil, esa palabra... No. Bueno, estamos hoy en Radio Futura, decíamos, también saliendo por las radios amigas, por La Charlatana, por Radio Nauta, por Radio Estación Sur, por Resistencia, también por Barrilete, ¿por qué otra radio más que me estoy olvidando? La 221. La 221. Radio Nautas. Exacto. Bueno, saludos a la gente que está escuchando por cada una de esas radios, o en internet, o en algún lado. La Pulseada Radio. Hoy vamos a tener un programa también cargadito. Vamos a estar charlando con Jacqueline Fernández, que hizo la nota central de la revista La Pulseada, que ya salió. Tenemos las revistas acá, ya pueden pedirla a su kiosquero, a su repartidor amigo. Jacqueline hizo esta nota sobre la descentralización de las orquestas juveniles. Vamos a estar charlando sobre eso. También vamos a hablar hoy con María Laura Peiró. Ella es parte del equipo de Amalia Eguía y trabaja en el barrio El Mercadito, en Tolosa. Vamos a ver cómo viene la realidad por ahí. Y vamos a estar hablando con Anita también, integrante del club de Berizzo. El club, uh-huh. así, sin la B. Tony Fenoy, Carlos Gassman y algunas sorpresas más. Y muchos caramelos, sobre todo. Y si llegamos a comer las 200 unidades, yo creo que el final va a ser muy interesante del programa. ¡Ay, ay, ay! Sí. Arrancamos con música. Saludamos a los compañeros del programa anterior. ¡Vamos! Pasivo y Moral, perdón. Pasivo y Moral, que están acá en Futura antes que nosotros. Se los recomendamos los miércoles de 6... Ah, de lunes a viernes de 19 a 20. Claro. Ahí va. Pasivo y Moral por acá, por Futura y por Internet. La FIT, ¿vamos con la música? Vamos con la música, escuchamos a la Small Swing. Esta banda que toca en la calle, que hace temas estándar y de jazz y de swing en la calle. Y que ahora está haciendo algunas fechitas. Va a estar tocando este sábado 18 de junio en Guajira Arte. La Small va a estar tocando con la chatarra y el traqueteo. Uh-huh. Sábado 18 de junio, este sábado, entonces, la Small Band Swing. Y escuchamos un temita como para ir palpitando lo que claro. va a pasar. ¿No? Thank you. La Pulseada Radio. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada. La cocina de la calle. Los miércoles puedes escuchar por www.fmfutura.com.ar. Sí, señor. Lo puedes escuchar ahí en internet. Desde hace algún tiempo venimos conversando con varias personas que nos comentan algunas realidades, ¿cómo se puede decir? Complicadas, sí. ¿No? Estamos frente a momentos muy extraños, momentos en los que mucha gente no sabe bien qué hacer, mucha gente que está perdiendo el laburo. Y además están perdiendo algunos derechos que fueron adquiridos durante hace algunos años. Lo que se puede llegar a discutir también es qué tan frágil, ¿no? Quedaron esos derechos adquiridos o con cuánta protección quedaron. Lo hemos hablado acá en esta mesa con Fenoy y demás. Estamos diciendo mucho ¿no? También, porque esto me parece que es el símbolo también de lo que está pasando, ¿no? No se sabe muy bien qué va a pasar, pero lo cierto es que en poco tiempo el gobierno nacional, el gobierno provincial, incluso el gobierno municipal acá en la ciudad de La Plata, está tomando muchas medidas que perjudican directamente a muchas personas. Pero hay una sensación también de que los que empiezan perdiendo son siempre los mismos, ¿no? Lo hablábamos con Claudia la vez pasada y con otras personas que también salieron en el programa. Siempre el hilo se corta por lo más delgado y podemos seguir diciendo frases hechas. Lo cierto es que Jacqueline, ¿cómo es? ¿Jacqueline o Jacqueline Fernández? Jacqueline. Jacqueline escribió una nota hace un tiempo y salió publicada en la revista La Pulseada de junio, que habla sobre las orquestas juveniles y esta realidad de descentralización, Jacqueline, ¿no? Jacqueline. Sí. Perdón, Jacqueline. Contanos qué estuviste viendo en las orquestas y... Bueno, primero los saludo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el programa de Nacional de Orquestas y Coros Infantiles para el Centenario es un programa que está funcionando a nivel nacional desde 2008. Uh-huh. Y los contratos de los docentes y lo que era contrato de vinculación entre las escuelas y los docentes que daban las clases tenían vencimiento en diciembre de 2015. A partir del cambio de gestión, del cambio de gobierno, hubo una decisión desde el Ministerio de Educación de Esteban Bullrich de federalizar el programa. Federalizar. Perdona, Jacqueline. ¿Federalizar a qué se refiere? Desde el colectivo de trabajadores, que vendrían a ser los docentes del programa, plantean que esta federalización es como un corrimiento del Estado. Lo que se plantea es darle autonomía a los a las provincias y después a cada municipio de decidir en qué invertir la plata. O sea, cada municipio decidirá si vale la pena esta política socioeducativa. Entre esas líneas también se puede leer si hay guita como para poder bancarlo, ¿no? Claro, en realidad, anteriormente se enviaba un presupuesto que era específicamente para este programa. Uh-huh. Lo que ahora quieren hacer, y que de hecho están haciendo, hay algunas provincias que están firmando contratos, esta semana estuvo firmando contratos lo que es Provincia de Buenos Aires, sí. Es, se envía la partida de plata, que no es, o sea, en general para lo que es educación, o sea, no va a, para una política específica. Entonces el ministerio va. Después cada municipio puede decir en qué gasta la plata. Si quiere comprar libros, comprará libros. Si quiere que funcione una orquesta en su municipio, funcionará una orquesta. Pero ya no hay como una estructura nacional. Entonces, todo esto que se armó hace 8 años se está como desarticulando. Sí, bueno, claramente la descentralización apunta... Bueno, de hecho... corrieron de su lugar, despidieron a Claudio Spector, ¿no? El creador, de alguna manera, de las orquestas juveniles. Fue claro. Algo, bueno, más allá de la descentralización, lo que tiende esta situación de las orquestas es a desaparecer o a ir de a poco desgranándose, como vos lo señalás en la nota. Sí, en realidad se fueron desgranando los docentes. El último sueldo lo habían cobrado en diciembre. Claro. En abril recién les pagaron, en mayo les pagaron lo que era enero y febrero, porque después con la nueva gestión les hacían contrato cada 2 meses. Sí, sí. En mayo les pagaron los sueldos de enero y febrero y después estuvieron trabajando sin contrato. Bien. Además de estar trabajando gratis, estaban bancando sus viajes, sí. Sus viáticos, porque muchos docentes, por ejemplo, dan sábado bien temprano... en Florencio Varela. Sí. Al mediodía, después van a Quilmes. Uh-huh. Y después van a Vicente López. Todos esos viáticos se los pagan ellos en todos estos meses que estuvieron sin cobrar. O sea, uh-huh. Pero por una decisión de, primero, tener su puesto de trabajo y segundo, que están convencidos de que es una política educativa que tiene que continuar. Porque ellos hace años que están trabajando con los mismos chicos. Uh-huh. Y conocen todo el proceso de aprendizaje. Sí, sí, o sea, sí. Hay un montón de historias particulares de chicos que se han escapado de las casas, tenían problemas de conducta o tenían problemas en el colegio y a medida que se fueron vinculando con las orquestas y con los coros, fueron siendo más responsables, asumían como esto de ser como un grupo. Los chicos viajaban... había un encuentro nacional de orquestas, uh-huh. Y eso no sabemos si va a continuar, por ejemplo. Y está difícil, al descentralizarlo está difícil. ¿Qué provincia podría bancar, por ejemplo, un encuentro de muchas orquestas? Está complicado. Claro, porque además las provincias no cuentan todas con el mismo presupuesto. Eso antes había como una mano que sostenía, que era el Estado Nacional, que, por ejemplo, organizaba un encuentro entre una orquesta de Salta... con una orquesta de Río Negro. Sí, sí, sí, sí. Los chicos de Salta viajaban a Río Negro. Después había chicos que viajaron a Mar del Plata, al Encuentro Nacional. Está Chapalmalal, o sea, además, claro. De aprender instrumento, hay toda una estructura pensada en inclusión, que bueno. Sí. Como desarmando. Sí, sí, sí, claramente. Una pregunta que quería hacerte, en realidad invitarte a que nos cuentes alguna de las cosas particulares que contabas en la nota de estos momentos en los que les contaban a los pibes y a las pibas que no iba a estar más la orquesta, ¿puede ser? Y bueno, me pasó la orquesta de Don Bosco Itatí, que está a un par de cuadras de la Villa Itatí en Quilmes, que justo el día que yo los fui a conocer, estábamos en la puerta esperando que para que se diera el ensayo, que ya venía como postergándose por un montón de cosas. Ellos antes se ensayaban 3 veces por semana, o sea, tenían un día de lenguaje musical, después tenían ensayo de práctica de instrumento, y después ensayo, y los sábados ensayo general. Había toda una estructura, no es que digan solamente los sábados a la mañana. Con esto de que no pagaban los sueldos, de que no sabían qué iba a pasar, los docentes tuvieron que tomar la determinación de decidir que solamente se podían encontrar los sábados. Uh-huh. Todos tuvieron que empezar a trabajar cosas además. Eso también provocó una baja en lo que es la matrícula. Los chicos, si no hay como un acompañamiento familiar y están como medios dispersos, dejan de ir, se desarma. Después lo que me pasó, bueno, en Don Bosco fue que la docente de la escuela dijo que no les podía abrir la puerta porque no tenía ningún contrato que vinculara a su escuela con el programa. O sea, estaba vencido desde diciembre, y entendemos que es una responsabilidad que le abran la puerta a unos chicos con sus docentes, todo, pero no tiene seguro en caso de que pase algo. Es una responsabilidad para todos. Sí, empiezan a generar estas disputas entre... Es que están todos los chicos ahí. Sí, sí, un desastre. Entonces tuvieron que decir, bueno, a ver, vos, Benjamín tiene 9 años y hace 2 que iba a la orquesta, y él siempre quiso estudiar batería. En la familia nunca iban a poder comprar ni una batería, y mucho menos mandarlo a clases. Llegaron a este programa, Elena estaba feliz, dominaba la batería, además el docente estaba muy contento con su aprendizaje, y bueno, entre los compañeros tuvieron que ayudarlo a llevarse la batería a la casa. Pues tuvieron que repartirse los instrumentos con la promesa de que iban a volver. Ojalá vuelvan pronto. De hecho, están volviendo, pero viste, es como que está muy sostenido de nada. Veremos ahora por cuánto tiempo se firma el contrato, porque si es hasta fin de año, ya estamos en junio. Jacqueline, Carlos te saluda. ¿Me escuchás bien? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Bien. Me preguntaba, como bien decías vos, esto podía ser una formidable herramienta de inclusión, también para chicos que por las condiciones en las que se crían se encuentran en riesgo. ¿Qué puede implicar para ellos esta frustración que es la desaparición de las orquestas? ¿Tenés algún testimonio concreto que dé cuenta de cómo les ha impactado a ellos que este proyecto se desmorone? Y mirá, yo lo vi esos días que les tenían que decir, vayan a sus casas, lleven sus instrumentos, cuídenlos y practiquen. Y les vamos a avisar por WhatsApp o por Facebook si vamos a volver, ojalá volvamos. Esos chicos se fueron los docentes y los chicos se quedaron en la vereda. O sea, esa imagen de los chicos volviendo a la calle porque con sus instrumentos, unos estaban con los violines, otros con los chelos, con los oboes, Benjamín que se fue con la mamá y otros compañeros llevando la batería. Esos chicos vuelven a la calle. Claro, es una representación muy gráfica del abandono que están sufriendo. Exacto. Es una imagen que a mí me quedó así como muy fuerte, de decir, tenían que estar adentro ensayando. Estaban accediendo a algo que te lo dicen los profesores. Mi papá se tuvo que romper el alma para mandarme a estudiar trombón, y yo aprendí a tocar con una lata, me decía un profesor, comparado con los instrumentos que tienen estos chicos. O sea, es muy importante, no solo por aprender música, sino por tener una posibilidad. No sabemos si esos chicos van a ser músicos el día de mañana, ojalá. No se trata de eso, pero solamente. Pero que exista, que tengan acceso a la cultura, es muy importante. O sea, hay docentes que te dicen, ¿sabes qué pasa? Que antes los que tenías y chelos eran la gente de Ita, y ahora lo tiene un pibe de la villa. Y un pibe de la villa también sabe tocar un violín. Uh-huh. Sí, Sí, también el tema de los instrumentos, de cómo se consiguieron los instrumentos. Algunas orquestas decidieron vendérselos a los pibes a poca plata por mes, digamos, pero que eso genera una valoración distinta. Otros se los entregaron, otros lo tienen de préstamo, en concesión. Pero eso, acceso a un instrumento real que suena y además pertenecer a una orquesta, ¿no? Funcionar en grupo, en equipo de verdad, ¿no? Como dice el Salame, en equipo, ¿no? Funcionar con el resto de los pibes y de las pibas tocando algo todo junto, eso es alucinante. Y no tiene nada que ver con ser músico después, digamos. Es un derecho adquirido, como decís en la nota, bueno, que esperemos que no se pierda. Es impresionante también, Jacqueline, cómo hay mucha gente que ha sido juzgada por malversar fondos y nadie ha sido juzgado por malversar las palabras. Y federalización es una palabra hermosa. Volvernos un país más federal sería un objetivo realmente muy loable. Sin embargo, acá es un eufemismo, como ha sido cuando se provincializó la educación o la salud en el anterior gobierno neoliberal, de aquel presidente de cuyo nombre preferimos no acordarnos. Provincialización, federalización quiere decir en este caso desestructuración y desarme de un proyecto que realmente venía funcionando muy bien y que tenía unos objetivos hermosos. Sí, obvio. La verdad que el programa en sí funcionaba bastante bien, tenía sus cosas. Por ejemplo, había docentes que a veces tenían que poner de su bolsillo para comprar 3 cuerdas, porque si no era todo un trámite y toda una gestión, y bueno, pero obviamente todas las políticas públicas tienen cosas para mejorar, pero sí. Que sí, como decís, para lo que entiende Bullrich como federalización, para los docentes, para los chicos, para el colectivo de trabajadores, para el sindicato, para todos, significa que cada municipio decida qué hacer con la plata. Y si quiere poner una orquesta, puede ser que elija un municipio por afinidad con algún intendente. Nadie te dice que va a seguir estando en Don Bosco Quilmes. Por afinidad. Jacqueline, muchas gracias por la comunicación. Silencio de música se llama la nota. De Jacqueline, está en la pulseada de junio. Te mandamos un abrazo, Jacqueline. Besito. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Chau. Chau, chau. Jacqueline Fernández, volvemos en un ratito nada más. Thank you. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. La Pulseada. La cocina de la calle. Dice en el muro Mariana Caponi, una profe de música: hoy en clase tuve una experiencia que me hizo llenar el alma de impotencia por la injusticia del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Odio que las oportunidades no lleguen para todos. Mi alumno de 10 años, que no tiene instrumento propio, ni prestado, ni nada, y tiene un notable amor por la música, es un ser amable, respetuoso y feliz. Y me dijo: profe, estuve practicando con una botella vacía de Sprite. Me di cuenta que puedo soplar ahí, y si la pongo horizontal, me sirve para practicar las digitaciones. Así estudié esta semana, profe. Me quedé muda un instante con muchas ganas de llorar. Luego lo felicité por su idea innovadora, tratando de disimular mi angustia. Y como pude, seguí adelante con la clase. Digo yo una cosa, ¿no? ¿Por qué se mete en que no le importan los políticos, digamos? O sea, entiéndose la gente que tocan los instrumentos y... Uh-huh. Y eso me da bronca a mí porque no es usted que mete los políticos. Es como que te prohibieran el candombe, ¿no? Claro, exactamente. Y muchos están sosteniendo esta teoría que parece que tiene algo de verdad, ¿no? Que para una teoría que tiene 150 años, ¿no? Esta de que para el sistema capitalista son necesarios los pobres, que los pobres sean más pobres. Eso es lo que genera que otros sean cada vez más ricos. Más rico, pero de acá, digamos, de acá. Les va a costar, yo creo que va a costar un poco, ¿no? Bueno, esperemos que cueste un poco más de lo que parece que les está costando hasta ahora, ¿no? Carlos iba a recomendar ahora su Tráfico de Tentaciones y le tiramos una bomba. Tengo un chiste buenísimo. No, mentira, ¿ah, sí? Mentira. No, mentira. Pero viste, creo que son los Simpsons, ¿no? Que aparece uno y dice: ahora me toca a mí, me toca. Decía. Oh, ¿sabes qué? Me tiene recansado de los Simpsons. Qué bueno, negro, qué bueno. A mí ya me cansó hace 10 años, pero me quedó porque lo vi tantas veces. Que uno dice: me toca a mí hacer el espectáculo de humor. Y aparece uno en el escenario y dice: se murió un perro muy parecido a Lassie en la puerta. Entonces la gente ya empieza. Esto que contamos igual tiene un hilo de esperanza, ¿no? Digo, más allá de que nos saquen todos los instrumentos, que nos saquen las orquestas, que nos saquen el candombe, que nos saquen lo que nos saquen, la cultura igual por algún lado ahí se va metiendo y de alguna manera todos estos profes, las profes y los profes que están bancando todo lo de socioeducativa, llámese orquestas escolares, los CAJ, los CAI, todas estas, los clubes de amigos, bueno, todos los nombres que tenían las políticas nacionales socioeducativas están siendo bancadas otra vez por profes que van los sábados en general u otros días de la semana y que ponen la plata de su bolsillo para que sigan los proyectos porque ven que a los pibes les hace bien. Hace bien tocar música, hace bien hacer deporte, hace bien juntarse y hace bien participar de lugares donde, bueno, esto, hay ganas de hacer, ¿no? Eso que contaste de tan conmovedor, de practiqué las digitaciones con una botella de Sprite, me hizo acordar mucho a una anécdota que contaba Miguel Ángel Estrella, el famoso pianista tucumano, que cuando estuvo detenido desaparecido, se dibujó un teclado y practicaba, a veces con los dedos quebrados por la tortura, seguía practicando, imaginando en su cabeza la música de Bach, de Mozart y de toda esa música maravillosa que tenía, que llevaba consigo. Jamás dejó de practicar y jamás abandonó la esperanza que finalmente pudo concretar de volver al piano, ¿no? El amor por la música pudo más. Y hay muchas películas que hablan de esto. Te digo señalándote como si vos me dijeras que no. Carlos Gassman, Tráfico de Tentaciones en La Pulseada Radio del día de hoy. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Bueno, vamos a referirnos a aquella película de la que todo el mundo hablaba a principios de este año, ya sea por el nombre de su director, el carisma de su actor y sobre todo porque llegaba como la gran favorita a la última entrega de los Oscars, porque acumulaba nada menos que 12 nominaciones. Acabó quedándose solo con 3 estatuillas, pero de las que verdaderamente tienen peso: mejor director, actor protagónico y fotografía. El Renacido, que precisamente de esta película se trata, pasará a la historia como el film que le dio su segundo Oscar consecutivo al realizador mexicano Alejandro González Iñárritu y su primera estatuilla después de 4 nominaciones fallidas a Leonardo DiCaprio. Solamente había 2 antecedentes de directores que se habían llevado el premio 2 años seguidos: John Ford y Joseph Mankiewicz, 2 nombres que comparados con el de Iñárritu le quedan demasiado grandes. Dicho sea de paso, una de las rarezas de la Academia es por qué considera a veces que el mejor director no es el responsable de la mejor película, como indicaría la lógica. Pero muchas veces el jurado prefiere fallar salomónicamente y reconocer al realizador por un lado y al film por el otro. Lo cierto es que El Renacido, que como decíamos llegaba como favorita, tuvo un reconocimiento a medias porque el premio a mejor película se lo llevó En Primera Plana, que ya hemos comentado en este espacio. Y si todos hablaban de este largometraje a principios del año, nosotros preferimos que baje un poco la espuma y evaluarlo cuando ya no está en cartelera en las salas comerciales y solo es posible conseguirlo a través del DVD, porque el transcurso del tiempo permite sin duda un juicio más sereno. Primero, algunas palabras sobre el director. Iñárritu es amado y odiado casi por partes iguales. Para algunos es un talento que llegó del mundo latino para revitalizar una industria con fórmulas repetidas y en pendiente declinante. Para otros es el cultor de un cine miserabilista que se regodea en las desgracias de sus personajes e intenta desde allí manipular al espectador. Nosotros estamos entre quienes valoran positivamente al director mexicano, sobre todo cuando en tándem con el guionista también azteca Guillermo Arriaga nos ofreció 3 películas consecutivas de estructura similar, historias corales de múltiples personajes que parecen desarrollarse en paralelo hasta que en algún punto se tocan y ponen en evidencia no solo la intersección de los hechos narrados, sino también una unidad temática que al principio no se percibía. Fue así en el caso de Amores Perros, 21 Gramos y Babel. Para nosotros, el mejor Iñárritu está en ese primer episodio de Amores Perros, el del enfrentamiento entre esos 2 hermanos que se disputan la misma mujer, como en La Intrusa de Borges, y crían perros de pelea que se destrozan en enfrentamientos por apuestas. Allí quizás Iñárritu y Arriaga alcanzaron su cima por el modo en que la fuerza de la historia se potenciaba con el vértigo y el dramatismo de las imágenes en una perfecta simbiosis de forma y contenido. Disuelta ya la sociedad con Arriaga, vinieron por parte de Iñárritu algunos films a nuestro juicio fallidos, como Beautiful e inclusive Birdman, pese a que ganó los Óscares a Mejor Película y Mejor Director en 2015. A nosotros nos pareció un film insoportablemente discursivo, tedioso y sobre todo excesivamente pretencioso, un defecto en que el director mexicano suele incurrir con frecuencia. En ese sentido y por fortuna, El Renacido está en las antípodas de Birdman. Si esta era una sucesión interminable de diálogos y soliloquios, este último film está narrado casi íntegramente con imágenes y reduce al mínimo los diálogos. Unas palabras también, antes de pasar a comentar directamente la película, sobre Leonardo DiCaprio. Quienes hayan visto la película coincidirán en que el Oscar que le venía siendo esquivo y al final lo obtuvo es más que justo. Su trabajo en este film es de una entrega física y emocional asombrosa. Volvió a corroborar lo que siempre supimos, aunque a veces él mismo se empecinara en demostrarnos lo contrario, que es un gran actor. Nosotros lo comprobamos ya cuando solo tenía 18 años y en A Quien Ama Gilbert Grape, de 1993, encarnó soberbiamente a un deficiente mental. Ese trabajo le valió su primera nominación como actor de reparto. Lo volvimos a ratificar cuando en 1996 representó al hijo rebelde de Meryl Streep en Reencuentro. Fue años después, justamente en la cúspide de su popularidad, con la, en todos los sentidos, elefantiásica Titanic de 1997, cuando retrocedió en la calidad de su trabajo y se encasilló en el papel de galán irresistible. Sí. En ese sentido, El Renacido nos devuelve por fortuna al mejor DiCaprio. Ahora sí, vayamos concretamente a la película. Basada en una novela publicada por Michael Punk en 2012, que ficcionaliza la historia real de Hugh Glass, El Renacido narra episodios al parecer muy conocidos por los estadounidenses. Glass es un explorador y guía que entre 1923 y 1924 transitó por Dakota del Norte, en la frontera con Canadá. Según el guión de la película, que se inspira solo parcialmente en la novela, Glass estuvo casado con una india que fue exterminada junto a su comunidad por los invasores blancos. Ahora, acompañado por su hijo mestizo, guía a los que se dedican a cazar animales para comercializar sus pieles. Deben sobreponerse a condiciones naturales extremadamente hostiles, a los ataques de los animales salvajes y al hostigamiento de los habitantes originarios. Como en aquella recordada película Danza con Lobos de 1990, estamos ante un western políticamente correcto que deja en claro que son los blancos los que le están robando territorios y recursos a los aborígenes. Hay una secuencia inicial de ataque de los indios a los cazadores extraordinariamente filmada, como toda la película. Cuando los sobrevivientes de esa carga plantean regresar transportando las pieles que han salvado, un enorme oso grizzly ataca a Glass y lo deja en condiciones calamitosas. La escena, resuelta digitalmente, se convierte en un prodigio técnico difícil de olvidar. ¿Qué hacer con ese malherido que parece tener las horas contadas? El jefe de la expedición no se resigna a dejarlo librado a su suerte y asigna dos hombres a su cuidado. Uno de ellos, Fitzgerald, magníficamente interpretado por Tom Hardy, es enemigo declarado de Glass. Traicionando la promesa que le ha hecho a su jefe, no solo lo abandona, sino que antes mata a su hijo, al que desprecia por su media sangre india. De allí en más, se desata una verdadera odisea para Glass. El film se convierte en una auténtica película de aventuras, que narra los increíbles esfuerzos que hace por sobrevivir y el impulso ciego que lo guía hacia la venganza. Glass y Fitzgerald sostienen ese duelo a muerte y sin concesiones que en ningún western puede faltar. En el medio de la fiebre y el delirio, Glass tiene visiones en las que se le aparece su amada esposa muerta. Son toques de misticismo que Iñárritu gusta incorporar en sus películas y que en este caso es más lo que distraen que lo que suman. La imponente naturaleza y los obstáculos que interpone se convierten en otro protagonista central de la historia. Como en las películas filmadas en Sudamérica por el gran director alemán Werner Herzog, como Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo o Grito de Piedra, hay una denodada batalla entre el hombre y la naturaleza, sin que el film de Iñárritu alcance a rozar el hálito metafísico que es propio de los trabajos de Herzog. Hay que decir también que El Renacido se sostiene en gran medida sobre la magnífica fotografía del también mexicano Emanuel Lubezki, ganador por 3 años consecutivos del Oscar en su especialidad. Los sobrecogedores paisajes helados, los bosques de árboles inmensos y los ríos correntosos lucen imponentes a través de los planos secuencia, los travelings y el uso del gran angular que Lubezki despliega con maestría. El conjunto se hace aún más majestuoso gracias a la climática música de Ryuichi Sakamoto. DiCaprio, por su parte, concreta una actuación esforzadísima, donde no se juega solo la expresión facial, sino literalmente el cuerpo entero en cada toma. Como en las películas de Herzog, dicen que la propia filmación fue una epopeya comparable a la contada en la ficción. El rodaje se produjo en locaciones naturales de Canadá y la Argentina, más precisamente en Ushuaia, cuando por culpa del cambio climático se quedaron antes de lo previsto sin nieve en el hemisferio norte. Con reales 20 grados bajo cero de temperatura, las condiciones de trabajo fueron realmente durísimas. Incluso cuentan que DiCaprio, fiel al método del Actors Studio de Lee Strasberg, que aconseja vivir la misma experiencia que los personajes, comió auténticamente hígado crudo para lograr el adecuado gesto de repugnancia. El hecho recuerda una anécdota que protagonizó el célebre actor británico Laurence Olivier. Dicen que cuando le contaron que para poder representar a su personaje en Rayman, Dustin Hoffman había convivido meses con los autistas, estudiando sus movimientos y reacciones, Olivier dijo: "Me parece muy admirable, pero ¿no hubiese sido más fácil actuar?". ¿Cuál es de nuestros consejos en definitiva respecto del Renacido? Más allá de las ínfulas grandilocuentes de Iñárritu, estamos ante un gran film de aventuras, como esos que disfrutábamos cuando éramos chicos, los domingos a la tarde, en función doble de matiné. Es una historia de sobrevivencia y venganza, magníficamente filmada y estupendamente actuada. No le dejará mensajes trascendentales ni le promoverá profundas reflexiones. Eso sí, lo mantendrá entretenido, al borde de la butaca, a lo largo de sus 156 minutos de duración. Ni más ni menos que eso. Carlos Gassman. Sí, señor. El tráfico de tentaciones de hoy en La Pulseada. Ya se nos fue una hora de programa. Sí. ¡Apa! Volvemos, ¿te parece? ¿Vos te quedás, Carlos, un cachito? Claro que sí. Ya está Fenoy ahí afuera y venimos en un ratito nada más después de la... Un ratitito. Sí, media hora, ponele. Media una, hora. 40 Dentro minutos. De tres caramelos. Sí. Qué rico que están las frutillas. La Pulseada Radio, che, el programa de la revista del Padre Cajade. Está sonando Sumo, Perdedores Hermosos, una de las recomendaciones del Tráfico de Tentaciones de la revista La Pulseada de junio. ¿Sí? Es el libro de Luca Prodan, sobre Luca Prodan, mejor dicho, que hace Oscar Jalil. Bueno, una recomendación ahí, Libertad, Divino Tesoro. También Get, el divorcio de Vivian Amselen, ¿así se dice? Amselen, no sé qué es, en alemán. Es una película hebrea. Hebrea, ahí va, entonces debe ser Amselen. Y el disco de Liliana Herrero, Imposible, algunas de las recomendaciones de La Pulseada de junio, que vamos a volver a comentar seguramente por ahí. Tanda, acá en Futura, sí. Acá en Radionauta, acá en La Charlatana, acá en Radio Estación Sur, acá en la 221, ahí donde estás escuchando la radio, tanda. Tanda, vamos.